hay tu chiste. Ya. Ah, hola, hola, hola, hola. Hualao, hualao. Ya, pues, weón. Ya, ya. Habían dos cabros, uno se llamaba Tonto y otro se llamaba Nadie. E iban caminando en la calle y de repente Nadie se cae al hoyo. Y el Tonto comienza a gritar: ¡Ayuda, ayuda! ¡Nadie se cayó al hoyo! ¡Nadie se cayó al hoyo! Y un caballero pasa y le dice al Tonto: ¡Oiga, qué pasó aquí! ¡Nadie se cayó al hoyo, señor! ¡Nadie se cayó ya al hoyo! Bueno, ¿qué usted es, Tonto? ¡Sí! ¡Mucho gusto! ¿Quién es usted? Gracias por tu chiste.